Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. De YouTube, estos son Animales de Radio en la X más Música. Conéctese también a nuestras conversaciones lunes y miércoles en YouTube a partir de las 11 de la mañana. Suscríbase a nuestro canal y participe también en esas conversaciones. Lunes esta semana estuvo divertida, ¿no? Estuvimos hablando de Therians. Dush. de Ethereans, de inteligencia artificial. Oiga, por ahí estaba viendo que ya Zidane la bajaron, ¿no? Ah, sí, les tocó. Les tocó. Yo no sé si sea algo definitivo o temporal, pero ya cuando el estudio que faltaba esta semana por meterse en la pelea era Disney. Y Disney se metió y Zidane paró. Claro. Claro, por ahí hay todavía gente posteando videos que seguro ya había hecho, pero la plataforma para generar videos en este momento está quieta, cancelada. Si usted quiere saber un poco de qué estamos hablando, vaya a nuestro canal de YouTube, La X Más Música, y encontrará nuestras conversaciones sobre los Therians y sobre la inteligencia artificial en el mundo de la música y el entretenimiento. Hoy hablamos de canciones de protesta a propósito del nuevo EP de YouTube, que es un disco enteramente de protesta por lo sucedido en Minneapolis, en Minnesota, en los Estados Unidos. Y vamos a continuar esta vez con las 10 canciones más importantes de protesta de todos los tiempos, y la número 10 y la número 9, las dos son de 1973. Okay. Y una es de Pink Floyd y la otra es de Bob Marley. Empecemos con la de Pink Floyd, porque a mí, y me imagino que al mundo entero, le da ansiedad. Es una canción que tiene ese sentimiento dentro de ella, ¿no? Sonoramente, ¿no? Es además que relojes explotando. Hay un manejo del estéreo en el canal izquierdo, el canal derecho, las campanadas, las alarmas, el tic-tac, tic-tac, que se lo va llevando a uno y le genera un estado de ansiedad y como de expectativa. Raro. Sí, es, ahora que usted lo menciona, vale la pena decirlo también a los que son entusiastas de los vinilos, quienes nos oyen y que pronto están iniciando en una colección de vinilos y quieren oír algo en vinilo que tiene un significado sonoro que va más allá de tener pues una pasta en la casa que se oye en un reproductor simple o sencillo, y que de verdad está interesado en entender qué magia trae a la vida de una persona el formato de vinilo. The Dark Side of the Moon es para mí uno de esos tres discos que hay que tener en disco de vinilo, porque cuando usted tiene un disco de vinilo de The Dark Side of the Moon reproduciéndose en alta fidelidad, esos relojes suenan como una de las piezas grabadas mejor ejecutadas de todos los tiempos. La producción y la sincronización de todos estos relojes, que fueron como 500. Una cantidad, sí, ¿no? Sí. Fueron 500 relojes. Estuvo a cargo de Alan Parsons. Imagínese. Alan Parsons fue el que coordinó en una tienda de relojes en Londres, en una tienda de antigüedades. Era la figura, si uno quería hacer algo experimental en aquel momento, la gente recurría a Alan Parsons, ¿no? Sí. Y Parsons tuvo la idea de grabar ese momento en que, sincronizados los relojes todos, daban la hora o sonaban de alguna forma. No me acuerdo cuántos relojes fueron. Eso está muy documentado. Pero cuando usted oye eso en vinilo, uff, eso es una maravilla. Es decir, ese sentimiento de ansiedad que produce esa canción cuando usted lo doma para convertirlo en la experiencia auditiva de sentarse a oír completo de Dark Side of the Moon, es abrumadora, pero más allá de la ansiedad. Y esa sí es una pieza que de verdad refleja la sociedad industrial, que era algo de lo que hablábamos antes aquí en el programa. Sí. Ese sonido industrial, esa pesadez, ese frío, y precisamente pues la forma en la que el tiempo va pasando mientras usted se levanta, trabaja, vuelve, repite, posterga las cosas, van pasando. Sí. O sea, como que es una oda a cómo la juventud está desperdiciada y va pasando el tiempo y no pasa nada. Sí, sí, sí. The Dark Side of the Moon en general, como álbum conceptual, es un disco sobre la vida y la muerte. Es básicamente sobre eso, y parte de ese in between, del intermedio entre vivir y morir, es la adultez, el trabajo y la modernidad. Y esta canción habla de eso, lo cual nos lleva también a enfatizar que no toda la música es necesariamente política, y que la protesta no necesariamente lo es tampoco. En este caso, la protesta se hace también como una denuncia a este mundo que estamos viendo que va a suceder, ¿no? Este mundo hiperconsumista, que va a toda velocidad, donde la única cosa que importa es la productividad. Aquí no se está criticando ningún sistema político. Aquí se está criticando es la velocidad con que avanza el tiempo en contra de una humanidad normal y mentalmente cuerda, ¿no? Es un tipo de protesta muy diferente, por ejemplo, al que hizo Bob Marley ese mismo año. Sí, sí. O sea, mientras Pink Floyd estaba protestando o dejando en el contexto eso que usted dice en canciones como Time, en Haití, por ejemplo, en un recorrido que hace Bob Marley por esa isla. Sí. ¿En Haití o en Jamaica? No, inicialmente fue en Haití. Okay. En un recorrido que hizo por Haití. O sea, él es de Jamaica. Pero estaba haciendo un recorrido por Haití. Era un viaje en Haití y se dio cuenta en Haití de la extrema pobreza que había. Claro. Por los abusos del Estado y la política. Algo que obviamente veía muy reflejado en su natal Jamaica. Sí. Y entonces de ahí sale la idea de hacer esa canción que es de levantamiento, o sea, de levántese sí. y proteste. Sí, esta es insurgencia. Sí, aquí sí. Total. Sí, Get Up, Stand Up es un levantamiento ya, es un llamado a salir a las calles. A salir a la calle, sí. Get Up, Stand Up es un, es además, tiene un bajo que impulsa. Sí, el bajo, sí, sí, el bajo sí, de esa canción lo impulsa a uno a la acción. El bajo de esa canción lo hace el ya fallecido Peter McIntosh. Sí, es como esa cadencia de la marcha sí, en el bajo. Sí. Y de hecho el coro o el perdón, es el coro, no sé, una de las frases posteriores a Get Up Stand Up la canta Peter Tosh. Mm. Y Peter Tosh dice una cosa. Sí, que es con él, de hecho, con él es que estaba en ese viaje en Haití. Claro. Con Peter claro, Tosh. Claro, es que Peter Tosh fue como el Lennon o el McCartney de los Wailers. Y yo, y hay una parte de esa canción que dice una cosa que hace parte de esos llamados a la acción, llamados a la guerra, si se quiere. Es la frase que dice Tosh, que dice, You can fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time. Es como puedes hacer que la gente puedes engañar a alguien una vez. Puedes engañar a algunas personas una vez, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Ah. En inglés cuando él lo dice, you can fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time. Es creo que el catalizador, porque después dice and now you see the light, you gotta stand up for your right. Claro. Es como que uno dice don't give up the fight. Es don't give up the fight. Y es uno dice I wanna fight. Uno sí, dice sí. Que es una, es sin duda una canción de guerra. Sí, es, no. Toda esa gente que le está prometiendo a usted una salvación en el futuro está realmente ignorando sus injusticias en el ahora. Así es. Así es. Es de manera que son dos canciones que contrastan, son muy diferentes, pero son sin duda para nosotros dos de las más importantes canciones de protesta de todos los tiempos. Time, de Pink Floyd, y Get Up, Stand Up, de Bob Marley en Animales de Radio. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Continúa con canciones de protesta aquí en 103.9 FM. Teníamos las canciones número 10 y 9 de nuestro listado. Get Up, Stand Up en el puesto número 9, en el puesto número 10, Time de Pink Floyd. Y la número 8 es una canción de protesta contra los abusos al medio ambiente. Probablemente la primera gran canción ambiental que logra tener éxito en su momento en 1971. What's Going On de Marvin Gaye. Sí, más que una protesta arranca con una pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? Y en medio de tanta brutalidad policial, protestas estudiantiles, tensiones raciales, en un año como en 1971, el hombre hace algo muy mágico, que es armar dentro de una canción de soul medio romántica un mensaje de conciencia social en contra del daño ambiental. Así es, de 1971, cuando Marvin estaba en su momento más romántico, como lo menciona usted, y decide irse en contra de ese encasillamiento por parte de su sello discográfico. El sello le dice: usted hace canciones de amor, siga haciendo canciones de amor. No se ponga ahorita con la moda, porque también era visto como una moda protestar, ya que estábamos en pleno momento más crudo de la guerra de Vietnam y había una protesta ya colectiva, masiva, en contra, y un país muy dividido. Entonces, los artistas evidentemente estaban en contra de la guerra y muchos de ellos ya estaban pronunciándose a través de canciones. Marvin sentía la necesidad de protestar, no solamente por eso, sino por un montón de cosas que eran consecuencia de esas políticas internacionales. De manera que What's Going On constituye el primer disco conceptual de R&B de la historia. Es la primera obra que habla solamente de una cosa donde el amor no ocupa el lugar que ocupaba antes, ¿no? Pero el sonido también es algo que fue muy inteligente, porque conservar ese sonido melódico romántico de soul fue lo que le permitió casi que meter la canción dentro del mainstream. Así es. Para poder protestar desde adentro, desde la radio incluso. Claro. ¿No? Claro, la canción porque se volvió un éxito. Porque no era una canción que uno... No, esta canción no la podemos rechazar, suena muy lindo. Así es. Suena muy bello. Así es. Entonces es una infiltración muy inteligente para hacer protesta desde lo bonito. Sí. Y desde la empatía, desde lo compasivo. Y lo completamente opuesto sucede con la canción número 7 de nuestro listado, que no sonaba bonito. No, si esta... estamos hablando de Ozzy. Ozzy Osbourne, no, claro. y de un disco que creo que era el Master of Reality, de 1971, y la canción Children of the Grave, que también es una canción sobre la revolución, sobre la salida a la calle. Y todo esto es Vietnam, ¿no? Sí, claro. Es época de Vietnam. Claro. Pero en este caso también, además de ser Vietnam, hay una cosa que está sucediendo, y que esto lo vi en un documental muy chévere que le recomiendo, que se llama El año en que cambió la música, que está en Apple Music, que se llama 1971, y está inspirado en un libro muy, muy, muy chévere, que sostiene como tesis que 1971 fue el año más importante de la música que se produjo en la segunda mitad del siglo XX, y es que Sabbath aparece después de que los Beatles se acaban y que los Rolling Stones se van de Inglaterra huyendo del fisco británico porque los están persiguiendo para meterlos a la cárcel, y se produce una especie como de meseta, sí, cultural y musical, en la que habitan un montón de intelectuales musicales que le quitan un poco la diversión al rock and roll, su naturaleza sexual, su naturaleza vulgar, su naturaleza carnal, su naturaleza pecaminosa, y lo convierten en este lugar para explorar intelectualmente, con obras grandes que están inyectadas de músicas clásicas, barrocas y de otras partes, como la música de Bach o la música de Beethoven, y el rock se pone aburrido, inteligente, pero se pone aburrido. Y en este caso, Children of the Grave, más que una protesta, más que una revolución, más que una manifestación de inconformidad frente a lo que estaba pasando en los Estados Unidos, es una inconformidad también de carácter sónico sobre lo aburrido que estaba el rock en ese momento. Y ese regreso a lo rudimentario, a lo que está grabado de manera muy sospechosa, muy pobre, por decirlo de alguna forma, es también una protesta en sí mismo contra el rock. Es la aparición del heavy metal es una protesta a lo que el rock está haciendo, que es volverse institucional. Y es curioso cómo, mientras la gente asociaba Black Sabbath como con oscuridad, con satanismo en ese momento, terminan haciendo una canción que es una declaración pacifista, ¿no? Antiguerra, denunciando, pero logran hacerlo con una canción que suena todo lo contrario. Así es. Sí, es una canción. La letra es re hippie. Se malinterpreta también mucho. Sí, la letra. Yo creo que esa canción no me tocó, pero yo quisiera creer, o creo que esta es una de esas canciones que se volvió más de protesta cuando la gente la entendió un tiempo después. Sí, por eso le digo también que, aunque la gente no entendió el mensaje, era la sonoridad la que protestaba. Claro. Era este riff galopante de Tony Iommi el que conducía ese espíritu de rebelión y de protesta, más que la canción, porque como usted dice, sí, la letra era muy hippie, y la canción está en nuestro puesto número 7 de las canciones de protesta más grandes de todos los tiempos, junto al puesto número 8 también, What's Going On de Marvin Gaye, y aquí está Children of the Grave de Black Sabbath y What's Going On en Animales de Radio.

Animales de Radio continúa con canciones de protesta y ya vamos acercándonos a la número uno, la que escogimos hoy como la número uno, pero vamos ya para el puesto número 6 de 1970. Esta canción se llama Ohio, de Crosby, Stills, Nash & Young. No es una canción como muy pensada durante mucho tiempo, no es una canción que aparece como una reacción inmediata después de que hay un tiroteo en Kent State University en Ohio. Sí. Y se convierte en ese momento también en un himno para los estudiantes, porque pues esta es una canción que sale también de un hecho que pasó en 1970, cuando la Guardia Nacional le dispara a los estudiantes que protestaban contra la guerra de Vietnam. Sí, sobre ese tema hay que decir una cosa, y es que los movimientos estudiantiles que en ese momento estaban avanzando contra las políticas de Lyndon Johnson y de Richard Nixon en la guerra de Vietnam, ya estaban ya muy fortalecidos y muy organizados. Los movimientos estudiantiles de 1970 contra la guerra de Vietnam eran movimientos que ya tenían una fuerza política imparable, que daba la impresión de que podían tumbar cualquier gobierno. Y de hecho, yo creo que la caída de Nixon, a pesar de que fue fruto de investigaciones periodísticas y también de investigaciones jurídicas, legales, no habría sido tan poderoso si los estudiantes no se hubieran movilizado como lo hicieron. Además que, acuérdese que en esa época hubo una imagen que le dio la vuelta al mundo, ¿no? Sí, que claro. Que fue la de esta joven estudiante gritando al lado del cuerpo de su compañero caído en ese ataque. Sí, de hecho, la razón por la cual es importante y por la cual Crosby, Stills, Nash & Young hicieron esta canción, por lo que he podido ver también en un par de documentales sobre el asunto, tiene que ver con que el ingreso de la Guardia Nacional a la universidad en Ohio, a Kent State University, es una reacción de la administración de Richard Nixon en contra de ese plan y de esa organización estudiantil. La organización estudiantil es ya tan poderosa que cuando entra la Guardia Nacional, es supremamente tentador para la Guardia Nacional abrir fuego en un campus universitario. Claro. Y de hecho, luego se publican grabaciones de Richard Nixon, de las famosas grabaciones de Richard Nixon en la Casa Blanca, hablando con su secretario de Estado, creo que era Henry Kissinger, diciéndole, bueno, pero ¿y por qué no volvemos a hacer otra cosa como en Kent State? Mire, diciéndole a Kissinger, lo de Kent State los asustó. Y en efecto, sí, la masacre en Kent State, que son 4 muchachos que se mueren a manos del fuego de la Guardia Nacional, y creo que son 5 que quedan heridos, apacigua e intimida muchísimo a todos los movimientos estudiantiles de los Estados Unidos y le compra tiempo a la administración de Richard Nixon para seguir cometiendo cualquier cantidad de vejámenes en Vietnam. Es muy curioso la forma en la que esta canción se va convirtiendo en ese himno poderoso, porque lo hacen a través de las radios piratas y las radios universitarias, porque la radio comercial le cerró la puerta a la canción, porque la canción nombraba a Nixon directamente. Sí, claro. Entonces les dijeron, aquí no va a sonar. Sí. No va a sonar esa canción. Sí, estaba completamente prohibida. Y también lo que usted decía al principio, esta fue una canción cuya reacción fue inmediata. Crosby, Stills, Nash & Young ya habían hecho canciones dedicadas a la gente que había sufrido en carne propia la guerra del Vietnam, en particular algunos de los veteranos tienen una canción dedicada a un veterano antes de esta canción, antes de Ohio, si no estoy mal, y la reacción es inmediata, por lo que tampoco es que hubiera mucho interés en que fuera un éxito o en que fuera una canción comercialmente viable. Nunca estuvo pensada como eso. Exacto, era una canción exclusivamente de denuncia, y es una canción muy poderosa porque, si bien no cumple con los requisitos de otras canciones que hemos puesto hoy, como los llamados a la acción de Get Up, Stand Up, o la indignación colectiva producida por un evento del pasado como Sunday Bloody Sunday, esta canción lo que tiene es un aire de desesperanza muy poderoso que, claro, que habita todavía ahí. Sí, porque es prácticamente ese grito de queja de cómo el poder abusa del hombre común. Sí. ¿No? Del inocente. Sí, sí, sí, sí. El poder contra el civil. Sí. Obviamente hay que reaccionar cuanto antes. Sí. Y la siguiente canción no es de desaliento. Esta sí es de ira. Esta canción es Fortunate Son. Creo que es la canción que cuando yo... Si yo pienso en Vietnam, de inmediato es la primera canción que me llega a la mente. Y creo que es... Le suenan a uno hasta los helicópteros, sí, okay. Y fue por... Yo creo que fue por Forrest Gump. Seguro. Forrest Gump me influenció mucho en el 94. La película. A que esa canción me trajera tan de frente Vietnam. Sí, sí, sí. Porque lo representa perfecto. Y mire... Lo curioso es que esta canción la usaron en la administración de Trump a comienzos de este año como banda sonora del secuestro o del arresto de Nicolás Maduro. Imagínese usted. John Fogerty estaba histérico. John Fogerty estaba histérico. Sí, porque claro. Esta canción habla sobre cómo los mandan a la guerra a esos jóvenes que no son protegidos por el Estado, como usted lo mencionaba en el caso de la canción anterior de Ohio. Sí. Pero cuidan a sus hijos. Los senadores están legislando para mandar muchachitos de 16 años a morirse en Vietnam. Pero no los suyos. Pero no los hijos de ellos. Entonces, claro. Siguen las canciones. Aquí está en el puesto número 5 y en el puesto número 6, Crosby, Stills, Nash & Young con Ohio y Creedence, Clearwater Revival con Fortunate Son. Soldiers and Esta es la X 103.9 FM HJVU Bogotá. Más música. Al aire, Animales de Radio en la X. Se nos alargó el chico en Animales de Radio. No importa, es domingo, hermano, estamos relajados. Pero le propongo que hagamos las siguientes cuatro canciones. Vamos de la 4 a la 1 de una vez. Shh, qué agresividad, pero no, son canciones de protesto. Protesto. Vamos con el puesto número 4, Uribe. Es A Change Is Gonna Come de 1964, es de Sam Cooke. Sí, sí, esta es una canción que trata de ser positiva, sí, esperanzadora, pero como que duele, ¿no? Sí, claro. Duele porque pues aquí sí ya nos devolvemos a los 60. Sí, mediados sí, sí, de la década del 60, Estados Unidos está en plena lucha por los derechos civiles. Sí, señor. Y pues, Sam Cooke, que era muy conocido por hacer baladitas románticas, decide meterse en estos temas y escribir una cosa muy personal y muy política también. Claro, aquí lo que sucede es que Bob Dylan se le adelanta a Sam Cooke y escribe la que es la tercera canción de nuestro conteo, que se llama Blowing in the Wind, y que constituye la canción de la lucha por los derechos civiles por excelencia. Por eso queda por encima de la canción de Sam Cooke, porque Harry Belafonte le dice a Sam Cooke: usted es el cantante que debió haber escrito Blowing in the Wind. ¿Usted por qué no ha escrito una canción de esas? Y Sam Cooke dice algo que Marvin Gaye no habría dicho, porque ya lo mencionamos aquí, es: yo no soy un cantante de protesta, yo soy un cantante de canciones de amor. Claro. Pero aún así, cuando sale Blowing in the Wind y se vuelve el himno de la lucha por los derechos civiles, lo increpan algunos activistas y algunas figuras importantes, tanto de la política como de las artes, y le dicen a Cooke: usted es la voz del R&B y por lo tanto usted tiene que escribir esta canción. Así que A Change Is Gonna Come es producto de Blowing in the Wind, que está en nuestro puesto número 3. Y en el puesto número 2, la canción de paz por excelencia, que es Imagine, de sí, John Lennon. John Lennon haciendo ese gran llamado al que podría ser. Sí, ¿no? Claro. Esta sí que es una canción súper esperanzadora, ¿no? Porque propone como esa visión alternativa del mundo que está sucediendo en ese momento y propone, ok, ¿por qué no nos imaginamos esto de otra forma? O sea, es el primer multiverso lo hizo John Lennon. Es cierto, esta canción es contradictoria porque Lennon era un hombre muy conflictuado, era un hombre muy violento. Él ya se había ido de los Beatles en este momento. Sí, claro, estaba en solitario. Sí, claro. Era un hombre con muchos problemas psicológicos, con problemas de alcohol, de drogas. Y también creo que estaba muy impulsado a la protesta por Yoko Ono. También. Entre los dos se daban ahí. Pero ellos siempre habían estado conectados al ideal de la paz, ¿no? Sí. Entonces, desde que habían visitado la India y desde que habían hecho All You Need Is Love, los Beatles tenían una curiosidad social por la paz, y en el caso ya de Lennon haciendo Imagine se había acentuado por todas las circunstancias políticas del mundo, pero Imagine siendo muy contradictoria viniendo de este personaje tan conflictivo es probablemente uno de los himnos utópicos de ese sistema conocido como la anarquía, porque eso era lo que finalmente, cuando usted se pone a estudiar la letra de Imagine, es Imagine. Imagine es un enaltecimiento de la anarquía como sistema de gobierno. Sí, creo que es cuando la protesta se convierte en propuesta. Exacto. Más bien. Sí, sí. Y pues es una gran canción, ¿no? Es una bellísima Fantástica. Canción que... Además que el piano. El piano, exacto. Acompaña muy bien. Es muy curioso que de esa situación tan violenta internamente de John Lennon nazca una canción tan, tan bonita y que se sienta tan apacible, lo cual es completamente distinto a nuestro número uno. Sí, tuvimos una discusión interna sobre dejar esta canción, no solo de número uno, pues se lo merece, sino de que sonara hoy domingo aquí en la X. Claro, va a ser complicado, pero definitivamente consideramos que la canción de protesta más importante de todos los tiempos es Killing in the Name de Rage Against the Machine de 1992. Una canción detonada por el caso de Rodney King y los disturbios en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Sí, claro. En aquel momento. Sí. Otra canción que habla de brutalidad policial y racismo. Sí. Ellos tenían en ese primer disco donde está Killing in the Name muchas canciones de protesta, algunas de ellas a casos puntuales donde esa brutalidad policial había cometido graves injusticias contra integrantes de la sociedad, contra personas como Leonard Peltier, quien es parte de esa conversación que Zack de la Rocha y Tom Morello estaban amplificando a través de ese primer disco. Pero Killing in the Name va más allá y presenta la desobediencia civil como una alternativa. Y por eso una de las cosas difíciles es que el coro de la canción dice mil veces "Fuck you, I won't do what you tell me". Entonces, es rebeldía absoluta. Claro. Y además, así como hemos venido hablando de cómo a través de los años las canciones de protesta van creciendo en rabia. Sí. En esta canción, solo en la canción, usted ve también ese crecimiento dentro de la canción. Claro. Sí, de hecho, las últimas 3-4 canciones de este conteo de canciones de protesta son muy representativas de nuestra mirada editorial de este listado, y es como en 1963 una canción de protesta como Blowing in the Wind buscaba era conciliar con la verdad y tratar de conectar el mundo real, el mundo político con el mundo social y encontrar un camino negociado, mientras que en 1992 el tono, el volumen y el mensaje habían cambiado completamente, de pasar de decir que la respuesta estaba en el viento a decir no voy a hacer lo que me dices. Y así cerramos nuestro especial de en señal de protesta. Vamos a cerrar el programa hoy con cuatro canciones seguidas. Así es. A Change Is Gonna Come de Sam Cooke de 1964, Blowing in the Wind de Bob Dylan de 1963, Imagine de John Lennon del 71, y si tienen el estómago y no lo permiten, Killing in the Name de Rage Against the Machine de 1992.